palmas y se apagan todas las luces. Las manos arriba, manos arriba, porque empieza lo esperado. Mambo te presenta en vivo. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. El show espectacular de Leo Mattioli, como dice Dante. El grito bien fuerte de todos. El número uno, el más romántico, Leo Mattioli, comienza así.